hambrientos, sin un respiro nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo a laboratorio de frente a un pueblo de inquietas sombras de papel y mentiras de color, entonando una canción. Buscamos un sitio donde haya grandeza, algo que guíe nuestra vida. Veo el futuro como un film en el espacio y aprendo del silencio el secreto de vivir. Manchester, Inglaterra. Manchester, Inglaterra. Pensando en mar. En todo caso, llevamos para allá, Carlos, y yo despejo todo.